Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Bucanero. On a dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of muzzle fashion cider, muzzle fashion cider. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Yo no soy viejo, soy un pirata. El marino Sam, el bucanero más sangriento, la bala más rápida, el más malvado de todos los que hayan cruzado por aguas españolas. ¡Dame esas joyas! Ese es mi tesoro y voy a sepultarlo donde nadie sabrá dónde está, además de mí. ¡Solo yo! Ajá, además de mí. ¿Qué? ¡Di tus plegarias, plebeyo! Un conejo muerto no dice nada. Un momento, bigototes. No estarás equivocado. Debiste haber dicho, un hombre muerto no cuenta nada. ¿Un hombre muerto no...? Oye, tienes razón, mal rayo me parta. Acepto que no me queda alternativa. Bien, hasta luego, Capitán Riñón. ¡Capitán Blight! Oficial Christian, mírese. Es una desgracia para la Armada. Eso es un motín, oficial Christian. Un motín, eso es. ¡Avíspese, oficial Christian! ¡Hay que bajar el ancla! ¡Enseguida, señor! ¡Revisa las amarras, pierde el mástil, pula la proa, aliste los timones a 20 grados a estribor! ¡Avíspese! Pula el estribor y sujete las amarras y después puede subir a la cubierta a solearse los bigotes. ¿Qué son babas? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ah! Oye, ¿no quieres una galleta? ¡Ah! ¡Poli quiere una galleta! ¡Poli quiere una galleta! ¡Ah! Aquí tienes, color botella. ¡Ay, yo y mi gran pico! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nido del cuervo. ¡Abajo tendré que subir para atraparte! Lo siento, el ascensor no funciona. ¡Te arrojaré una soga! ¡Balas en almíbar! ¡Eres un cobarde, conejo de agua dulce! ¡Baja aquí y pelea como hombre! De acuerdo, enano. ¡Atrápame! ¡Voy a saltar! ¡Aquí voy! ¿Tuviste un lindo viaje submarino? ¿Qué? ¿Otra vez molesto? ¡Qué mal genio tienes, bigotes de anguila! ¡Te arrancaré las uñas por esto! ¡Yuhu, señor pirata! ¡Hola, Barba Roja! ¡Di tus plegarias, roedor! Peligro, pólvora. ¡No! ¿Qué estás mal de la cabeza? ¿Qué quieres hacer? ¿Volarnos en mil pedazos? ¡Maldito conejo incendiario! ¡Si vuelves a arrojar fuego una vez más, no pienso ir a apagarlo! ¿Qué explosivo eres? ¡Oh! ¡Te cortaré la cabeza por esto! ¡Muy bien, conejo! ¡Te tengo acorralado! ¡Sal y enfrente a tu destino, cobarde! Y eso que aún no empiezo a pelear realmente.